VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en sintonía. Le acompaña Noelia Alfaro y en VN Noticias, esta es la información más destacada para este viernes 29 de enero. La Sala Cuarta rechazó ad portas una acción de inconstitucionalidad contra el salario escolar que forma parte de las obligaciones de quienes pagan una pensión alimentaria para sus hijas e hijos. Los magistrados no acogieron la acción presentada por la Fundación de Apoyo al Hombre Fundeapó y por esta razón el salario escolar sigue siendo una obligación que los padres deben solventar antes de que termine este mes de enero. Leda Castillo, activista del grupo Poder Ciudadano, dijo a VN Noticias que ya son varias las acciones, recursos e incluso proyectos de ley que buscan modificar el régimen de pago de pensiones alimentarias. El año pasado se presentaron varios recursos contra los pagos, recursos de amparo, habeas corpus, y además de eso, no solo en la Sala Cuarta, sino que en la Asamblea Legislativa se presentaron alrededor de 12-14 proyectos que vulneraban claramente, algunos muy solapadamente, ¿verdad?, los derechos de las mujeres y de las niñas. Castillo lamentó que las instituciones estatales que deben velar por los derechos de la niñez y la adolescencia no tomen parte en este debate, aun cuando es esta población la que podría verse más afectada si las obligaciones de pensión alimentaria se volvieran menos rígidas. En realidad no se hace presente el PANI, no hemos oído a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia pronunciarse al respecto. Prácticamente las organizaciones civiles hemos salido en defensa de los derechos de varias poblaciones, pero lamentablemente no hay una manifestación del Estado y ellos tienen que salir en defensa de los derechos, principalmente cuando se vulneran derechos de niñez y adolescencia, ¿verdad?, que son menores de edad. VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hasta aquí la información en VN Noticias. Siga escuchando IQ Radio y le recordamos que también puede seguirse informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. Que tenga un excelente fin de semana. Le acompañó Noelia Alfaro. Hasta pronto. VN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.